Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Interruivo altare Dei, adiuncui latifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causam meam, de gente non santa, affamine nique in doloso ero me, quia tu esse Deus, fruto mea, quare me repulissi et quare ti si sincedo, d'un afflicit me inimicus, emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, alusion in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introivo altare Dei, adeunque latifica juventutim meam. Confite abortivi in citra Deus et Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo con adu confite aburrili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Interruivo altare Dei, adiuncui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioanne Battiste, Santis Apostolis Petrus Paolo, omnibus Santis et vobis fratis, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virginin, beato Michael Arcangelo, beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo, omnes santos et vos frates, orare pro me al Dominum Deo nostrum. Misericator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis peruccat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioanne Battiste, Santis Apostolis Petrus Paolo, omnibus Santis, et tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ide precor beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioanne Battista, Santus Apostolus Petrus Paolo, omnes santos et Pater, orare pro me al Dominum Deo nostrum. Miserator vestiri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestiris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgenza in assolutione de remissione in peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua letà vitorinte, ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, excedent orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufra nobis quae sumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus mermentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus si Domine per meritam sanctorum tuorum, curum relicia exunit omnium sanctorum, tuia digneris,

En espíritu humildad, sed el ánimo contrito. Sepate, Domine, se fia sacrificio nos un inconspecto tu odie. O placer tibi, Domine Deus. Veni santificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparato. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine. Utam vocem laudes et in universa meravilia tua. Domine delectis decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea et con viris sanguine in vita mea. In corum maribus ilgatis sun, destra euron lepetaes muneribus. Ego ate innocentia mea in Christus sun, redime mea et miserere meis. Pes meus eset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, cum memoriam passionis et resurrectionis, de Iesu Christi, Domine nostri, et in nomine Beate Maria semper virginis, et Beate Ioannes Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorum et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis intercedentur in caelis, cremor animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mene habesserunt sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente, succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, et laudant de gloria nomine sui, a tu reconoceutis que ecclesiae sui santi. Amen. Succipe quae sumus Domine mundera, quae tibi tua latitate deferimus, ut ec sacrosanta mysteria, gratia tua operante virtute, et presentis vitae nos conversationem sancti vicent, et a gaudia sempiterna perducan. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convide la Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuo, sur sum corda. Avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare nosi vis semper dubique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterna Deus, che per incarnati verbi misterio nuovamente si nostri oculis luz, tua creatatis in fulsit, ud un visibiliter Deum cognocimus, per on in invisibile in amore in rapia amor, et idio cun angelis arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni melice celestia cesitus, in noglua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, supplicer rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas et dona, ec munera et santa sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire ad unare regi degneris tot orbe terrarum, una cum famulo tu papa nostro benedicto, 16, et Christe nostro, et omnibus ortodoxis aut catholici, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et unio circunstantium corum tibi fidis comunitais in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, pro insinu animarum suarum, pro spe salutes et in comunitate sue, Divi kredom vata sualterno Deo vivo et vero. Comunicantes in memoria venerantes in primis gloria semper virginis Mariae, Genetrisis Dei et Domine nostri Gesù Christi, es et viatur una persona che martirum tuorum, Petrus Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Matei Simone Setta Dei, Lini Cleti Clementi Sissi Corneli Cipriano, Lorenzi Cristo Ogni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, curum meritis precipus concedas, ut in omnibus potestionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Accedite oblationes spiritus in nostre, sed adiuvandum familiae tuae coesumus in Domine, o placato accipias, dies que nostrum in tua pace disponas, atque ad aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvas gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Dios, in omnibus cosmos benedictam, ascriptam ratam, racionable acceptable enque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat electissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi. Qui prede quam pater et urra, cepi panen in santa sacramentales manus suas, dictabis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, Divi gratias sagens benedixi, fregit, te dicu discipulis suis dicens, accipite manducate et socones, hoc essent in corpus meum. Semine modo pois quam cenatum est, accipes et umbrecarum calicem in santa sacramentales manus suas, divi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite vitae seo omnes. Hic essent in calis sanguinis mei, novae trinitate testamente mysterium fidei, qui pauperis per multis effundetur in remissionem peccatorum. Ego tucusque in feceritissime memoriam facetis. Undet memoris Domine, nos servitues et plus sua santa, Iusi Christi, Fili Tui, Domine nostri, tambiate passionis, in ec nodat infelis resurrectionis, sedet in cielo glorios ascensionis, offerimus plicare majestatis sui de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra que popic sua axere novulto res picire digneris, et accerta vere, sicut accerta vere dignatus es, mone la puriti justi abel, et sacrificium paterca nostri abrae, et cultiviot li sumo sacerdotus Melchisedec, santo sacrificio in immaculata nostia. Supplicesse rogamus omnipotensi Deus, sub ec perferri, per manos santi angeli tuoi in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco esac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne benedictione celestias gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famorumque tuarum, qui nos possesserum consigna fides, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus, locum de refrigeri, lucis et pacis in duate precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, in demonito de miseratione enturon esperantibus, parte in aliquane sotteretone de digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioane Stefano Mattia Barnaba, in nascio Alessandro Marcellino Petro, flitate perpetua, Agata Lucia, Nete Cecilia Anastasia, et omnibus santis tuis, Inta kurunos konsol sunon estimator meriti, sed venia quae semus lalito da smite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domina semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isso, et con isso, et in isso, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precertis salutarevus moniti et divinatione formati audemus diceres. Pater nostri qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libra nos a malo. Libra nos quaesmus sunt omnia fornibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris, et intercedente beata, eclosa semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo ad cantret omnibus sanctis. Da propitio pacine in Deus un nostri sustop misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libere, et a fonni perturbazione in securis. Per unden Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te cum vitrena Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, est cum Spiritu Tuo, e cum isse consacrasso corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fiat cipentribus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesu Christi, qui desist apostolis suis, pace in alinco vobis, pace in meanto vobis. Te respicias peccata mia, sed fede in ecclesia tue, anche secondo voluntatem tuam pacificare quadrona digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Fili Dei, vivi chiesi, voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per multem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis universis malis, et fami tui semper inere mandatis, et a te nunquam separari permittas, cum in Deo Patri et Spiritu Sancti vise regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. So corpore sui in Domine Gesu Christi, quo tego indigno sumere presumo, non bi impruneri judicio nec condenationem, Spiritu patati pros sit mihi altamente mentis et corporis, et aminam percipiendam, qui vise regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipat et nomen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, tuinte sur tectum meus et tantum divarro esse habitor anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, che sia mia in vita eterna. Amen. Curitu van Domino pro omnibus, curitu vit mica licentia salutare sacipat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domine et affin nemicis meis salvus erum. Sanguis Domine nostri Gesù Cristo, che sia mia in vita eterna. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Yo me abrazo y me uno totalmente a ti. Nunca, nunca permitas

mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Catolicismus, Domine, puramente capiamus, et mulet temporae fiam nobis, et medium sempre eternum, corpus un, Domine, consumus, et sanguinis quo imputavi, et ravicetibus meis, et preserot in me norma ecerum macula, quam pura santra feceron sacramenta, qui vis et regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, Gustat et videte, con an suavis est Dominus, beatus virgo esperat in eum. Oremus, sit nobis Domine reparatio mentis et corpore celeste mysterium, ut cuius esse quemor cultum sensiamus affectum. Per mundo nostro, Jesu Christo, filium tuum, qui te convite in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placiativi sana trinitas, obsequium sepedutis met presta, tu sacrificium cotoculis tue, meis igno otuli, disertabile in mi, quid onibus procivus illo otuli, sit miserante propisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, nio Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, vitera lux hominum. Luce in tenebris, luce de tenebre a non comprenderum. Fitum Iesus a Deo qui numerara Ioannis, i venen in testimonio, tu testimonium per iberet in te lumene, ut omnes crederam per illum. Notera lille luce tu testimonium per iberet in te lumene. Era luce vera qui ad illumina onem veniente in hoc mundum. In mundo erat in mundus per iso faltum es, et mundus eo non cognovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quatam receperon eut diteis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui nunc est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro facto nec est habitabe in nobis, et venit gloria eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.